Gure gorputza, gure erabakia. Gallardonen lege erreformari ez. Mugimendu feministak emakumeok gure gorputzen gainean erabakitzeko eskubidearen aldeko mobilizazioetara deitu zuen atzo Euskal Herri osoan zehar. Erantzun irmoa jaso genuen. 100 emakume baino gehiago gurutzetan kontzentratu baikinen. Ospitalean itzialdia egiteko eta Gallardonen lege erreformari protesta egiteko. Mobilizazio guztietan indar polizialen presentzia nabarmendu zen. Gurutzetan itzialdira sartutako emakumeak banan-banan kanporatuak izan ginen indarrez. Gure gaitzespen irmoa atzoko operazio polizialari eta elkartasun osoa atzilotutako kideari. Gurutzeta ospitala abortatzeko eskubidearen aldeko borrokan leku adierazgarrienetarikoa izateagaitik okupatzen saiatu ginen. Orain 25 urte feministok mobilizazioak egin genituen bertan, aldarrikapen berberak egiten. Oraingoan ere aborto aske, doako eta osasun sare publikoan egitea exigitzen dugu. El movimiento feminista convocó el día de ayer movilizaciones por toda Euskal Herria por el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos. La respuesta ha sido contundente. Más de 100 mujeres nos concentramos ayer en Cruces y entramos en el hospital con intención de pasar allí la noche en protesta por la reforma de la ley Gallardón. Las mujeres que entramos y ocupamos el espacio fuimos sacadas a la fuerza por la Ertzaintza una a una. Desde aquí queremos mostrar nuestro más profundo rechazo a esta acción policial y solidarizarnos con el detenido de ayer. El motivo por el cual hemos elegido el Hospital de Cruces es porque se trata de un lugar emblemático. En este mismo hospital, hace 25 años, las feministas también llevamos a cabo reivindicaciones similares. Ahora, como entonces, reivindicamos el derecho al aborto libre, gratuito y en la red pública de salud. Legearen erreforma hau gure erabakitzeko eskubidearen aurkako erasoa da. Izan ere, emakumeak ernaltze gordailu soil lez ulertzen ditu, beraien bizitzaren gainean erabakitzeko beste pertsona batzuen baimena behar dutenak. Gainera, legearen eduki ideologikoak biktima pasibo lez ikusten gaitu, eta ez erabakitzeko gaitasuna duen subjektu aktibo bezala. Europako muturreko eskuin kontserbadore eta integristenek baino ez dute babestu lege hau. Komunikabideetan lege honek suposatzen duen atzera pauso larriaren oihartzuna zabaldu dute. Kritika gogorrak zabalduz. Mugimendu feminista erresistentzia eta abortatu nahi duten emakumeenganako elkartasuna antolatzen hasi da. Ez dezaguna ahaztu 2012 urtean Estatu Espainolean abortatu zuten 106.000 emakumeak delinkuente bihurtuko direla. Erreforma honek bereziki ondorio larriak izango ditu baliabide urriko emakumeengan. Izan ere, klandestinitatean baino ezin izango dute abortatu, beraien bizitzak arriskuan jarriz. Bitartean, klase ertain altuko emakumeak klinika pribatuetan abortatzen jarraituko dute, beti egin duten bezala. Jakin badakigulako, abortatu nahi duten emakumeek edozein kasutan egingo dutela. Esta reforma de ley supone un grave atentado contra nuestro derecho a decidir, ya que concibe a las mujeres como meras incubadoras que necesitan el tutelaje de terceras personas para decidir sobre sus vidas. Además, el alto contenido ideológico de esta ley nos concibe como víctimas pasivas y no como sujetas activas con capacidad de decisión. Esta ley tan solo ha sido apoyada a nivel europeo por la extrema derecha más conservadora e integrista. Muchos medios se han hecho eco con duras críticas hacia el grave retroceso que supone. El movimiento feminista está ya organizando la resistencia y la solidaridad para con las mujeres que quieran abortar. No debemos olvidar que esta nueva ley convertirá en delincuentes a las más de 106.000 mujeres que abortaron en 2012 en el Estado español. Esta reforma tendrá graves consecuencias, particularmente para las mujeres con pocos recursos, que tendrán que abortar en la clandestinidad, poniendo en riesgo sus vidas. Mientras tanto, las mujeres con poder adquisitivo seguirán abortando en clínicas privadas, como siempre han hecho, porque si algo sabemos es que las mujeres que quieren abortar lo harán en cualquier caso. Gobernuak bizitzaren defentsaz dihardu, zerbitzu publikoak suntzitu eta oinarrizko eskubideak erasotzen dituen bitartean. Hala nola, osasun publikoa, hezkuntza, pentsioak edota mendekotasunerako laguntza, besteak beste. Gu bai, gu bizitzaren alde gaude. Horregaitik, ama nahi dugunean izateko emakumeok dugun eskubidea defendatzen dugu. Amatasuna aukera delako, ez bete behar bat. Emakume ororen abortatzeko eskubidea osasun sare publikoan gauzatzea bermatzen duen legedia exigitzen dugu. Eskubideak murrizten eta urratzen dituen lege honen aurrean. Legedi honek gure gorputzaren gainean erazkean erabakitzea eta gure sexualitateaz gozatzea ziurtatu behar du. Emakumeen sexualitatea amatasunera mugatzeari uko egiten diogu sutsuki. Sexu aukera guztietatik bizitako sexualitate askea defendatzen dugu. Hezkuntza eta informazio sexuala eta antizorgailuak doan eta aske eskuratzea eskatzen dugu. Eliza Katolikoari exigitzen diogu emakumeon aurka abiatutako gurutzada bertan bera uztea eta ez dagozkion espazio eta eztabaidak okupatzeari uztea. Euskal instituzioi exigitzen diegu Gallardonen legearen aurrean insumiso aitortzea. Abortoa eskubidea da eta eskubideak ez dira negoziatzen. El gobierno habla de la defensa de la vida, mientras desmantela los servicios públicos y ataca los derechos fundamentales, como la sanidad pública, la educación, las pensiones o la ayuda a la dependencia, entre otras muchas otras. Nosotras sí estamos a favor de la vida. Por eso defendemos el derecho de las mujeres a ser madres cuando lo deseen, porque la maternidad debe ser una opción y no una obligación. Frente a esta ley restrictiva y vulneradora de derechos, exigimos una legislación que garantice el aborto en la sanidad pública para todas las mujeres, donde se asegure nuestra libertad para decidir sobre nuestro cuerpo y a disfrutar de nuestra sexualidad. Nos oponemos a volver a vincular la sexualidad con la maternidad. Defendemos una sexualidad vivida libremente, desde todas las opciones sexuales, así como educación, información sexual y acceso libre y gratuito a los anticonceptivos. Exigimos a la Iglesia Católica que abandone esta cruzada contra las mujeres y deje de ocupar espacios y debates que no le corresponden. Exigimos a las instituciones vascas que se declaren insumisas a la ley Gallardón. El aborto es un derecho y los derechos no se negocian. Borrokan jarraituko dugu. ¡Gora emakumeon borroka! ¡Abortatzeko! ¡Eskubidea! ¡Abortatzeko! ¡Eskubidea! ¡Abortatzeko! ¡Eskubidea! ¡Abortatzeko! ¡Eskubidea! ¡Abortatzeko! ¡Eskubidea! ¡Abortatzeko! ¡Eskubidea!